Tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a aquí, de aquí a la eternidad. Tiempos violentos. ¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Días duros en los que perdemos a nuestros héroes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros contemporáneos, a nuestros músicos queridos. Esta semana falleció Guillermo Sánchez, el querido Negro Sánchez, bajista histórico de Rata Blanca. Y nada, una septicemia, estaba internado acá en la clínica Colegiales por un tema hepático, según tengo entendido, pero las razones no importan. Lo que importa era que tenía 52 años, era un tipo formidable y un músico del carajo y lo vamos a extrañar muchísimo. Por eso el programa de hoy de Tiempos Violentos está dedicado a su memoria y a su figura y a su bajo también. Porque los días duros son así, hay que pasarlos, son parte de la vida. Arrancamos con Rata Blanca y suena justamente Días Duros. Thank you. Así es, mi viejo. Las noticias te golpean como un rayo y esta semana, bueno, los que sabíamos que estaba internado, bueno, cruzábamos los dedos, pedíamos dadores de sangre porque la situación era crítica, que en realidad fue un cuadro que al principio, por lo que me cuentan, no parecía importante, pero se fue complicando exponencialmente, a lo largo de la semana y desembocó en la noticia que ninguno de nosotros quería oír. El Negro Sánchez estaba tocando desde los 17 años, tenía 52. Y bueno, más allá de todo, uno busca palabras para tratar de explicar lo inexplicable o lo que uno no quiere oír directamente. Pero por suerte, esta vez, Walter Jardino encontró palabras y las expresó a través de las redes, ¿no? A ver, Javier, me bajás un poquitín la cortina, voy a leer lo que puso Walter en su muro. Ayer el mundo cambió para siempre y nunca más será el mismo. Se fue un fiel compañero, el gran soldado de la otra punta del escenario, el que compartió 30 años de giras infinitas, de ensayos interminables, de canciones inmortales que quedaron en el corazón de la gente y de las que fue parte fundamental en su puesto, de pared perfecta con su bajo, ahí, en el otro lado del escenario. Siento que no debía decirte todavía que faltaron historias que contar, canciones que escribir y caminos por recorrer. Ya nada será igual. No volveré a verte en los camarines para tomarnos algo antes de salir o buscarte sobre el escenario para tocar codo a codo como lo hicimos miles de veces. Increíble, y no es justo. Éramos una máquina perfecta y ahora será muy duro seguir sin vos. No me lo imagino y no sé cómo haremos de ahora en más para evitar la tristeza que produce tu adiós. Lo que sí sé es que vas a ser eterno porque te fuiste como un verdadero héroe luchando por lo que más amabas hasta el último segundo. El mundo ya no será el mismo sin vos, negro querido. Tu familia, todos los fans y tu banda nadamos en un mar de tristeza hoy. Que la luz ilumine tu camino y bendiga tu alma buena. Lejos de la tierra que nos vio nacer, te despido con todo el dolor que genera tu inesperada partida y agradezco profundamente haber podido compartir todos estos años de felicidad juntos. Jamás te olvidaré, negro querido. Siempre vas a estar en mi corazón. Siempre. Walter lo firma. Walter Jardino, por supuesto. Y, a ver, yo de los muchos recuerdos que tengo del Negro Sánchez, me acuerdo que en Barcelona, Rata Blanca, mientras yo estaba viviendo en Barcelona, Rata Blanca cayó en el micro de gira y daban un concierto y, por supuesto, me llevaron en el micro y nos fuimos riendo todo el camino. Y en un momento dado le hice la pregunta, ¿no? ¿No? Fuera de reportaje, fuera de todo, porque no importaba eso. Digo, escúchame, todo el mundo tiene su momento de lucimiento en el escenario, hay un solo de batería, hay un solo de teclados, obviamente hay solos de guitarra porque está Walter, ¿por qué vos no haces nada en particular? Con una humildad gigante, me dijo, porque no es lo mío. Así de simple. Y no es que no pudiera hacer un solo, podía hacer lo que quisiera el negro. De hecho, dejaba los grandes escenarios y volví a casa, después de giras interminables, de públicos que explotaban en lugares remotos, y volvía a casa y se iba a tocar por los bares, por los pubs, para públicos muy chiquitos, con su otra banda, con Mala Medicina. Y era tremendamente entregado a lo que hacía y le encantaba, amaba el hard rock, le gustaba todo lo que tuviera esa polenta virginal con aquel sabor a 80s en el que yo los conocí, porque él estuvo antes en WC, en 6L6, y el que lo vio en aquel entonces sabe perfectamente que el negro era pura pasión, que le encantaba, que amaba, que era uno de nosotros que estaba ahí viviendo aquel momento único, nuevo, irrepetible, por supuesto, porque los 80 son irrepetibles en cuanto fueron formativos de un montón de cosas. Bueno, nada, vamos a dedicarle otro tema al negro, esta vez sí de Mala Medicina, se llama Una Razón. En un momento dado, de los varios cantantes que pasaron por la banda, finalmente dijo, bueno, no hagamos mal lío, voy a cantar yo, y cantó él en el disco Ave Fénix, y este es un tema que pertenece a ese disco, se llama, dije, Una Razón. Esto es Mala Medicina, esto es un tributo dentro de un programa que está dedicado, estas tres horas van a estar dedicadas, no a pasar todos los temas donde participó el Negro Sánchez, pero con él presente en la memoria, como para acostumbrarnos, porque lo vamos a tener que tener presente durante el tiempo que nos quede de vida, porque de esto se trata. Son días duros estos y los que vendrán, pero gente como el Negro inspira, querido. Una razón, mala medicina. Semana de miércoles, no hay duda al respecto. Y dentro de la semana donde todavía estábamos apesadumbrados por la muerte de Chris Cornell, esto fue la semana pasada, pero nos duraba todavía, por supuesto, ocurrieron un montón de cosas y obviamente la gente en algún momento se muere por el motivo que sea, pero uno de los más terribles motivos de los últimos tiempos es morirse por la locura, por el fanatismo de otros. Y en el recital de Ariana Grande en Manchester, Ariana Grande, que yo te juro, no la conocía hasta que alguien me dijo, che, en la televisión están pasando un atentado que hubo en Manchester. No importa, en realidad, si conozco o no conozco al artista. Importa que quien lo hizo está completamente loco y pone una doctrina criminal, asesina, por encima del valor de la vida de sus semejantes, hasta el punto de cometer un acto verdaderamente imperdonable que no tiene más razón que la locura religiosa y cultural en la que vive una parte del mundo. Es hora de que se abran los ojos y que se entienda que esto no tiene razones políticas, esto tiene razones religiosas y culturales. Porque nadie se inmola por cuestiones políticas así nomás. En cambio, por razones, por un Dios que está en otro lado, o por lo que te prometen en el más allá, o por un mandato divino, por eso es muy común que la gente se inmole y se lleve gente, otra gente, con ellos. Y acá no importa la edad, no importa el nivel cultural o el nivel económico. Acá simplemente lo que importa es hacer un daño como para que el terror cunda. Y nada más. En este caso era gente muy joven y era algo espantoso. A ver, no hay reflexión que cubra este tipo de cosas. Sencillamente asistimos a uno de los espectáculos más tristes que puede dar el ser humano, que es el del fanatismo religioso. Y bueno, aquí lo tenemos, en todo su esplendor. Los muertos de Manchester y otra vez el ataque. Y están los que dicen, ah, bueno, pero si pasa en Manchester o si pasa en Francia. No, es en cualquier lado. Pero ¿sabés qué? Hay un bloque, el bloque islámico, islamista, hay que decir, porque son los que quieren imponer el islamismo a todo, o sea, sin cuartel. Ese bloque diferencia muy claramente lo que es algo que ocurre en el Dar al-Harb, como le llaman al resto del mundo, la tierra de la guerra, y el Dar al-Islam, que es el lugar del Islam. Hay una diferencia muy grande. Lo que ocurre en el lugar en la casa del Islam, digamos así, se considera como algo interno. Lo que ocurre afuera se considera como algo externo. Ellos lo consideran así, los islamistas, los yihadistas lo consideran así. Por eso no es que no haya que lamentar lo que ocurre en tierra del Islam. Sí hay que lamentarlo y mucho, pero se supone que ellos están acostumbrados a lidiar con esta locura y de alguna manera son los primeros que tienen que levantarse y gritar al respecto, que lo vienen haciendo, O sea, es hora de que el mundo deje de comprar los petrodólares que vienen de Arabia Saudita y que financian atentados y se ponga decididamente a defender las libertades individuales y la vida de todo el mundo. No solamente de Occidente, por supuesto, de todo el mundo. ¿Nos toca como occidentales? Sí, nos toca. ¿Qué querés que te diga? En cualquier momento puede pasar algo en cualquier lado y eso no hay ninguna duda. A ver, los Anthrax en su último disco, en For All Kings, hicieron un tema que se llama Evil Twin, gemelo malvado, y ellos ven en el terrorista una especie de gemelo malvado. Yo no entiendo muy bien la metáfora, pero sí me gusta mucho la letra porque habla justamente de que estos mártires no son mártires de nada, son mártires en el sentido etimológico, son testigos de la barbarie, de la locura, y por eso vamos a pasar el tema. Anthrax, Evil Twin, luego continuamos con Tiempos Violentos hasta la 1 de la mañana. We'll be right back.

escuchar el primer material de estudio de Richie Blackmore's Rainbow en más de dos décadas. Finalmente, junto al cantante chileno Ronnie Romero, hacen temas nuevos de Rainbow, o sea, para Rainbow, para un disco de Rainbow. Y esto que acabas de escuchar es lo primero. Te va a sonar muy conocido, en realidad es un cover de Land of Hope and Glory, es decir, la tierra de esperanza y gloria, de Edward Elgar, un músico de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La composición es de 1902. Muy conocido, la conoce todo el mundo, aunque no sepan que es de Elgar. Y esta es la sorpresa, la que acabamos de darte. Y es una sorpresa rara. Te diría que a mí me sabe a poco, tío, como dicen en España. Porque yo esperaba a Ronnie Romero cantando en un tema nuevo. Y no esto, que se parece mucho a otras cosas que ha hecho Richie Blackmore en Rainbow, como por ejemplo un extracto de la Novena Sinfonía de Beethoven o el Muñeco de Nieve, o sea, el Snowman de Howard Blake. Bueno, esto es algo similar, esto es de Edward Elgar y lo hace Richie con esa viola formidable, sutilísima, genial. Pero queríamos escuchar rock and roll, mi viejo, después de tanto tiempo. Bueno, es el primer single que sale y por suerte tiene una especie de devolución, que es escuchar a Ronnie Romero cantando algo, aunque sea un tema que ya conocemos todos. Es nada menos que I Surrender, de la época de Joe Lynn Turner, del Rainbow de aquel de Joe Lynn Turner, pero cantada, hecha ahora y cantada ahora por Ronnie Romero. Luego de la presentación en vivo de muchos temas, este es material de estudio y vamos a esperar algo un poco más sustancioso para ver en qué anda creativamente en el rock el maestro Richie Blackmore, el cual esta semana hizo una declaración increíble. Siempre a contramano de todo, Richie Blackmore dice que a él no le molestaría volver a tocar con Deep Purple. O sea, durante mucho tiempo lo negó, ahora dice, sí, a mí me encantaría. Total, yo ya no tengo malos sentimientos con respecto a los muchachos. Eso sí, no me hablen de diversión. Así, de una, no me hablen de diversión. Yo no entiendo a lo que se refieren cuando hablan de diversión. Para mí la música es algo muy serio y divertirme es otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Yo no me divierto, de hecho. A ver, lo podíamos haber adivinado, Richie. ¿Quieren que les cuente brevemente mi anécdota personal con Richie Blackmore? Luego de muchos años de fanático, de muchos años de seguirlo, mi primer disco fue Machine Head de Deep Purple. Un día tengo la oportunidad en el hall de un hotel, del Hotel Intercontinental, si no mal lo recuerdo, y lo veo pasar con un acompañante ahí, que por ahí era un guardaespaldas, vaya uno a saber, y me acerco y le digo, Richie, mirá, yo vengo siguiéndote desde el principio, lo primero que escuché fue Deep Purple, realmente estoy golpeado por la inspiración desde que te conocí, porque bueno, yo me metí en el rock por un disco tuyo, y esto y lo otro, y le hablé de todo esto al tipo que finalmente lo tenía ahí delante, y remato diciéndole, ¿me puedo sacar una foto? Y la respuesta del hombre de negro fue, impecable, mi viejo, me dice, sí, una. Eso fue todo. Eso fue todo. Así me pagó toda la euforia que yo traía encima. Pero está todo bien. Es Richie Blackmore. ¿Qué vamos a decirle? Es como cuando Keith Richards hablaba de Chuck Berry. O sea, yo le saqué todo a este señor. ¿Qué puedo quejarme? ¿Puedo dejar que me trate como quiera? Algo así. Bueno, para todos aquellos que saben de qué se trata y quién es Richie Blackmore y quieren escuchar lo nuevo de Rainbow, lo nuevo viejo de Rainbow, en realidad, vamos a ir con ese tema. Esto es En Estudio, I Surrender, con Ronnie Romero en la voz, el Richie Blackmore's Rainbow en tiempos violentos. To be Acabas de escuchar A View to a Kill. Sí, es un cover de Duran Duran. Lo hacen los Northern Kings. Ahí está Marco Hietala de Nightwish. Está Tony Kakko de Sonata Ártica y otros ilustres próceres de Suecia. Y justamente se trata de la banda de sonido de una de las películas de James Bond. Te voy a contar una pequeña historia. Hoy estamos para contar historias. Son días duros y hay que pasarlos. A ver, cuando yo tenía, ponele, 12 años, obviamente mis viejos no me dejaban ir a ningún lado si no era debidamente acompañado, incluso con algunos amigos que eran un poco más grandes y ellos, no, mis viejos no sabían que eran más atorrantes de lo que creían, pero no importa. La cuestión es que un día quise escaparme para ir al cine. O sea, tenía todo preparadísimo, imagínate. La película era una función de dos películas. Las daban en Flores, que para mí era mucho en aquel momento, porque había que viajar y volver y calcular los tiempos. Era la época en que te vigilaban mucho cuando entrabas y salías de casa. Bueno, lo armé todo como para hacer la escapada del siglo. Y esa escapada incluía este doble programa, que tenía La Fiesta Inolvidable con Peter Sellers y una película de James Bond. No cualquier película de James Bond, sino aquella película de James Bond, Live and Let Die, Vivir y Dejar Morir. Que para colmo era, bueno, algo que uno tenía ganas de ver porque sentía que se lo negaban. Voy a explicar por qué. Cuando yo era chico y la televisión era en blanco y negro, sí, se imaginarán, era la época en que los pedos se tiraban con gomera. Bueno, cuando la televisión era en blanco y negro, una de las grandes series de la televisión era nada más y nada menos que El Santo. Luego hubo una remake con Val Kilmer que no tuvo absolutamente nada que ver. El Santo fue uno solo. El señor Roger Moore, Simón Templar, ese era el nombre del Santo. Un tipo que en la serie yo me imaginaba que debía tener un callo en la parte de atrás de la cabeza, porque no había capítulo en que no lo derribaran de un culatazo al piso. Siempre lo golpearon y después aparecía como agarrándose la cabeza porque nadie se dignaba a matarlo ni a amarrarlo. No, sencillamente le pegaban en la cabeza para desmayarlo. Así que debía tener un callo a esa altura. Pero la serie era magnífica y fue un exitazo en todos lados. Tanto así que llegó a la televisión argentina y lo vimos y demás. Después de eso participó con Tony Curtis en una serie que se llamaba The Persuaders en inglés. Y acá le pusieron dos tipos audaces. Estaba por un lado Tony Curtis, que hacía de un millonario norteamericano, muy aventurero. Y por el otro lado, un señor que tenía en la serie el nombre de Brett Sinclair, que lo interpretaba Roger Moore, y que era un lord, que también era un dandy, con, sí, seguramente con mucha plata, pero con el beneficio que da la aristocracia. Y en Vivir y Dejar Morir, era nada menos que Roger Moore el que encarnaba a James Bond, el agente 007. Que para muchos fue como un segundo plato porque preferían a Sean Connery. No es mi caso. Para mí el 007 ideal era Roger Moore. Un tipo elegante hasta hacerte vomitar. Fachero, bueno, ni hablar. Vos imagínate que cuando tuvieron que reemplazar a Sean Connery, lo reemplazaron con un tipo que tenía más edad que él. Y porque daba para el papel perfectamente el acento, la postura, la onda y sobre todo, ¿sabes qué? El humor. A mí lo que me mataba era el humor. Cuando vi Vivir y Dejar Morir dije, ah, pará, acá hay un chiste. Creo que fue el primer guiño que entendí desde parte de una película. O sea, era como si amablemente te estuviera diciendo, vos no te estarás creyendo todo esto pasa en este mundo de fantasía, pero en realidad vos sabés que las cosas no son así de ninguna manera. No hay detectives encubiertos que tengan esta vida fastuosa y al mismo tiempo sean tan de derecha y la tengan tan clara como para salir airoso de cualquier situación y encima saliendo con las chicas con las que salía el amigo. Bueno, duro como parezca, realmente hay que considerar que Roger Moore fue un grande y cuando murió esta semana, sí, sabes que se llevaron un pedazo de mi infancia con ellos, seguramente. Por eso quiero homenajearlo al tipo, a Roger Moore, el actor que encarnó tantos papeles, tantos personajes que tuvieron presentes a lo largo de mi vida. Por ahí a vos no te importa, a mí sí. Y del mismo modo me voy a dar otra autosatisfacción, que es pasar el tema Live and Let Die, originario de Paul McCartney. Vos imaginate, estaban tan confiados que le dieron a un Beatle, a alguien que fue Beatle y dejó de serlo y hacía su carrera solista, le dieron a un Beatle la banda de sonido. Y yo me imagino que McCartney habrá dicho, estos se piensan que yo no soy capaz de hacer una banda de sonido. E hizo el mejor tema posible de James Bond. Es un tema anticlimático, te diría. Hubo mucha gente que dice, más o menos. No, no. Este fue el tema de James Bond y el que siempre voy a recordar yo. Podría poner la versión de Guns N' Roses, pero la versión de Guns N' Roses no me representa desde este lado. Por eso voy a poner la de Paul McCartney. Qué joder, que además es pesada por mérito propio. Es original por mérito propio y además tiene ese sabor a nostalgia de la buena, no nostalgia de esa que se queda pegada en la piel y uno no se puede sacar. No, esto es con honor. Así que para 007, para James Bond, para Brett Sinclair, para Simon Templar, para todos ellos va este Live and Let Die de Paul McCartney, que hoy pongo orgullosamente en Tiempos Violentos a pesar de todo. Señoras y señores, solo se vive una vez y se vive peligrosamente. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changing world in which we live in,

Citra Ara, de los suecos Terio. Bueno, casi todos suecos porque el guitarrista es argentino, vos sabés. Y hoy lo tenemos aquí, a Cristian Vidal, lo anunciamos. Lo tenemos, mi viejo. ¿Cómo anda usted, doctor? Muy buenas noches, muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, señor. Me contaba fuera de aire, este Citra Ara, mira, este es el riff que sacó Thomas de camino al supermercado. Tal cual. ¿Cómo fue eso? Así fue. Nada, parece que iba camino al supermercado, ya hay una cadena que se llama ICA en Suecia. Sí. Y ahí se le ocurrió la idea. Pero que lo parió. Claro, terrible. Las cosas surgen en el momento menos pensado y como debe ser, conociéndolo a Thomas, que fue, digamos, uno de esos tipos que cuando estuvo acá hizo migas con todo el mundo. Exacto. Se le ocurrían cosas todo el tiempo. O sea, yo recuerdo haberlo visto grabar en la nave de Osberg. Y me llamaba la atención lo rápido que agarraba las ideas. Es siempre así el tipo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es impresionante. Le daban dos indicaciones y el tipo caía perfecto. O sea, ser profesional, creo yo, debe ser eso en materia de música. Sí, sin duda. Una musicalidad muy pocas veces vista. ¡Pah! Tremendo, tremendo. Maravilla. Bueno, a ver, tenemos la oportunidad única, antes de que hablemos de tu trabajo solista, que es lo que vamos a presentar hoy, nada menos que Home, es el nuevo disco de estudio solista tuyo. Así es. Bien. Así. Antes de hablar de eso, contame un poco, porque me van a matar los fans si no pregunto. ¿En qué anda Therion luego de la promesa de Christopher de que se viene un disco monumental de 3 horas? Y bueno, la megalomanía que contó en un momento dado, ya esto ya fue cuando los fines de Citra Ara, que ya lo había empezado a bosquejar, por lo menos oralmente, ¿no? ¿En qué anda todo? Vos que estás ahí más cerca de la cocina. Bueno, te cuento, ya hay olorcito. El disco ya está. Te diría que el 90% está grabado. Faltan algunas cosas. Faltaban nada, pequeños detalles. Un poco la cosa se atrasó con el tema de salud de Christopher. Uh-huh. El tema de las hernias de disco. De hecho, se puso en riesgo la continuidad de los, o al menos los shows de este año. Él no sabía si iba a poder tocar los festivales ahora que tenemos en el verano europeo. Ajá. Bueno, finalmente la cosa salió bien. Y se está recuperando. Y bueno, el disco sigue adelante y no tengo yo las fechas, pero yo diría que no falta demasiado. Lo que pasa es que es una producción, justamente como vos dijiste. De hecho, hay 3 horas y media o más de música. Ajá. Y todo lo que conlleva semejante producción. ¿Viste? ¿Y ya hay un título o todavía no? Mirá, no sé si se puede revelar o no, pero por lo menos... La obra está basada en la obra de este escritor, en el libro del escritor ruso Soloviev, ahora no me acuerdo, uh-huh. Que es Pequeñas Historias del Anticristo. Ajá. Uh-huh. Mira, no conozco realmente. En este libro está basado, ¿no?, toda la ópera, y lo más probable es que o se llame igual o parecido, ¿no? O al menos se llame el Anticristo o alguna cosa así. Ah, bien, caramba. Bueno, no, igual a Christopher ya sabemos que no le interesan los temas ocultistas y demás. ¿Te habla de eso alguna vez? Nuestra relación en la banda pasa por lo musical. Lo mismo con Thomas. Es decir, si vos tenés alguna duda, él te la contesta. Ajá. Sobre el tema. Y si no, no se tocan. O sea, de hecho, me ha pasado muchas veces en varios países de encontrarme con fans que me vienen con preguntas muy puntuales. Muy puntuales. Y yo digo, mira, yo la verdad que estoy más en lo musical, uh-huh. 100%, ¿viste? Y nada, a veces miradas de decepción. Ok. Tiene todo el sentido, ¿viste? Claro, qué sé yo, ¿qué más podés hacer al respecto? Exacto. Vale. Bueno. Por eso también Christopher se hace cargo también de muchas de las entrevistas y demás, sobre exacto. todo el contenido, va por ahí, yo exacto. lo entiendo eso. Exacto. ¿Cuánto tiempo de estos 5 años que pasaron, pues son 5 años desde Citra Ara, sí. Le invirtieron en este proyecto en concreto? Bueno, de hecho fueron 7, te voy a decir. Ajá. Citra salió en el 10. Claro. Porque ahí entra la banda, ¿no? Sí, no, porque en el medio estuvo Le Fleur Mal. Ah, exacto, claro. Claro. Bueno, Christopher tenía hace rato la idea y así como con Le Fleur, uh-huh. Fue lo mismo. Él nos cuenta la idea en la gira y nosotros le decimos, pero vos estás seguro, un disco en francés cuando sale Le Fleur. Y dice, sí, y él. Bueno, y así como tenía la certeza de que se iba a hacer y se hizo Le Fleur, él ya tenía la certeza hace rato de la ópera rock. Bien. Y de hecho, 2 o 3 de los Therion le dijimos, pero ¿estás seguro? ¿No? Pero ¿y por qué no hacemos un disco como los de antes? Como, no sé, no, y ahí, bueno, ahí está. Además, les impidió el ciclo habitual, que es salir exacto. de gira y toda la historia. Tal cual. No, y bueno, nosotros gratamente sorprendidos, porque una vez más, salió adelante con la idea, ¿no? Ahora luego, uh-huh. cómo lo va a tomar el público, etcétera, ese es otro tema, pero... Claro. El disco explota por todos lados. Yo que ya estuve, ya grabé el 90% de las guitarras, estuve ahí y hay mucho material interesante. Ajá. Mucho material interesante. Dije, mirá con las ideas que salió Christopher, ¿viste? Bien. Y además hemos estado componiendo todos. Él te abre la puerta del estudio para decir, bueno, el que quiere componer algo, bienvenido sea, mándelo y punto. Así que... Yo ya, este es mi primer disco en el cual compongo, la banda, uh-huh. y no compuse más por no tener tiempo, por esto de ir y venir, uh-huh. pero creo que mandé 5 y 4 de los temas están en el disco, y el otro lo fusionó él con una canción de él, y, Uh-huh. Están, así que muy, muy open con eso. No, además me contás que, por ejemplo, Citra Ara, el riff es de Thomas, y además es el tema que da título al disco y toda la historia. Entonces, bueno, uno dice, hay como una voluntad de dejar hacer y de formar parte de un equipo. Absolutamente, o de parte de él. Sí. Bien. Yo hablé con Christopher en épocas difíciles en que vino acá a la Argentina y no le pagaban el show y no tenían dónde quedarse y todo, y me pareció un tipo formidable, pero bueno, claro, en estas circunstancias vaya uno a saber, ¿viste? Claro, totalmente. Bueno, vamos al disco solista, pero estamos escuchando de fondo Home. Ahora vamos a escuchar un tema completo. Lo elegí en particular porque fue el que me llamó la atención. Lo escuché de punta a punta y dije, ah, pará, esto tiene como un gusto particular. O sea, no es el típico disco de un guitarrista. O sea, tiene otras cosas. Elegí este tema en particular, que se llama La libertad de un corazón solitario, ¿verdad? Así es. Bueno, así es. Ahora vamos a charlar un poquito acerca del disco, pero quiero que escuchen un tema como para saber de qué estamos hablando, más allá del fondo que estamos escuchando. Thank you. La libertad de un corazón solitario a Cristian Vidal, que está compartiendo con nosotros aquí una entrevista que va a empezar a tomar forma ahora, en realidad. Estábamos en los preparativos. Y con su disco solista Home. A ver, antes cuando estabas acá en la Argentina y no tenías otra perspectiva y demás, le pusiste a un disco solista tuyo El Viaje. Así es. Ahora que andás por todo el mundo le ponés Home, es decir, hogar. Exacto. A ver, contame la contradicción. Bueno, ya lo dijiste. Ya, te cuento que ya lo dijiste y aparte, lo loca que son las cosas a veces, ¿no? Justamente, en el 2005 hago El Viaje y no he parado de viajar. Uh-huh. Y hace ya desde hace un par de años que estaba extrañando y ya tenía este deseo de tener un hogar. Porque uno, ¿no? ¿Seguís en Zárate? No. ¿Ah, no? Ok. No, ya tenía mis deseos de tener mi hogar acá, ¿no? Porque si bien yo me radiqué en Estocolmo, pero siempre estaba yendo y viniendo. Y nada, se empezó a hacer cada vez más fuerte ese deseo o esa necesidad. Así que yo, que no soy muy vueltero para poner títulos y cosas, cuando ya estaba en la etapa final, en la mezcla del disco, ¿y cómo lo vas a poner? Me pregunta una amiga, qué sé yo. No sé. Estaba en Estocolmo, me acuerdo. Me levanto un día a la mañana y Home en la cabeza, ¿viste? Uh-huh. Porque es ese deseo, ya que se me manifestó el viajar por todo el planeta, ahora quiero volver. Y quiero tener un hogar cerca de mi hijo. ¿Viste? Claro, claro, claro. O sea, viajé por todo el mundo buscando un secreto, sí, y lo encontré a la vuelta en, claro, el patio de mi casa. Exacto. Digo, yo quiero volver al barrio, ya llevo, ya viví unos cuantos años en Villa del Parque y es como mi barrio, uh-huh, el que empecé a amar, lindo, por adopción, ¿no? Villa del Parque, Santa Rita, etcétera. Casitas bajas, arboleda. Y bueno, increíble. O sea, así como aparece la idea, además por una cuestión de fonética nada más. Uh-huh. Dije, le pongo Home, le pongo hogar. Bueno, Home suena mejor, no es una cuestión de inglés o español. Me gustó más cómo sonaba Home y el hecho de estar tanto tiempo, ¿no?, que hablando en español, hablando, uh-huh, en inglés, aquí y allá, dije, bueno, se llama Home. Y bueno, ya está. A ver, aproveché y contame un, sí, poco de las historias dentro de la historia de cada canción. Porque, bueno, son instrumentales, pero me contás ahora que hay historias y que además están en el libreto interno. Exacto. A ver. Sí. Bueno, y te cierro con esto. O sea, sí, el disco se editó en formato digital el 25 de febrero, creo. Uh-huh. Y el 25 de abril estaba alquilando acá en Villa del Parque. O sea... ¡Oh! Bien. Salió el deseo y me instalé. Bien. Así que bien. Bueno. O sea, cada disco de Cristian es un pálpito. Tengo que pensar bien cómo le voy a poner al próximo. Claro. ¿Cómo le voy a poner? Y nada, pone que gane Racing. Claro. Me faltaría la única cosa. Y bueno, vos sabés que sí, los temas tienen justamente como el 90% de las canciones no tiene letras. Al ser instrumental, dije, bueno, tenía la idea que de hecho, reciente te lo adelantaba. Yo había visto un comentario tuyo, una review en la revista Epopeya, imagino, mm-hmm, allá por en las épocas de Cuero. Oh, donde, claro, contabas de un Cuero, disco... la banda que tenía antes con Enrique Gómez Jafal. Exacto, claro, exacto. Donde contabas que había salido un disco instrumental conceptual con toda la historia, ¿no? Y a mí me... Que ahora no me acuerdo cuál es, claro, encima, ni yo, claro. Pero claro, me acuerdo que eso me llamó la atención. Mm-hmm. Bueno, en este caso no es un disco instrumental. Pero tenía ya esas ganitas de contarle un poco, porque te das cuenta que a mucha gente le gusta saber cómo el tema fue compuesto, porque si bien esto, insisto, no es una historia, pero dije, bueno, por ahí puedo contar algo de cada canción. Uh-huh. Y tenía la idea dando vueltas, pero no estaba seguro. Hasta que durante la grabación ahora de la rock ópera, yo mientras estaba grabando las guitarras, estaba recibiendo... las mezclas finales del disco. Entonces aprovechaba en ratitos que tenía libre para escucharlos en el estudio con Christopher. Le digo, Christopher, escuchemos un temita, dale, pum. Le ponía y él me iba diciendo, mirá esto, qué bien que suena esto, bla, bla. Entonces luego escuchar un tema y me dice, este tema no me gusta tanto como el otro que había escuchado antes, ¿viste? Uy, qué lástima. Le digo, vos sabés que tiene una historia y le cuento la historia, le, ajá, cuento la anécdota. Y me dice, bueno, antes el tema no me gustaba, pero ahora con la historia no sabés si es lo que levantó. Esa historia rescató la canción, me dice. ¿Por qué no, ajá, haces eso con todos? Dice. Y él le cuento. Yo, sí, mirá, tenía la historia, pero no estaba seguro. Y ahí, bueno, ya está. Fue lo que, buenísimo, me faltaba, el empujón. Que ya te digo, como no soy de dar vueltas, ahí no me dije, vamos. Buenísimo. Salió. Bien. ¿Y esta que escuchamos recién, cuál es la historia detrás del tema? De Libertad de un Corazón Solitario. Sí. Bueno, esa es una canción del año 2009. Ajá. Viví acá, estaba viviendo en el barrio Caballito. Nada, era un momento de transición, donde sentía al mismo tiempo la... celebraba con la libertad de, en ese entonces de la soltería y de, ¿no?, etcétera. Sí. Y al mismo tiempo, como suele pasar, la ambivalencia de las cosas, había como una nostalgia, de ahí que el título te lo dice todo, ¿no? La libertad de un corazón solitario, o sea, está como, ¿no?, y se ve en la canción también. O sea, que yo pensé un poco en eso, la canción me dio como esa idea, más teniendo en cuenta que la libertad de un corazón solitario da para el ensueño erótico, digamos. Claro, los momentos en que uno todavía cuenta con eso. Así que no está mal. ¿Y cada una tiene entonces como una definición de historia o te quedó algo afuera? No conté todo. Uh-huh. No conté todo. Por ejemplo, a esto que te acabo de decir, no lo conté en esa historia. Ahí cuento del riff porque es un tema que vengo tocando hace mucho y que ya es que daba vueltas por YouTube también. Porque tiene un riff con tapping, pero a esto, por ejemplo, no lo conté. Bien. Y pasa eso, en algunos temas cuento y en otros cuento menos. Porque nada, son 10 años de composiciones y lugares diferentes. O sea, bien. El disco empezó y terminó en Buenos Aires, pero dio vueltas por todos lados en cuanto a composición y en cuanto a grabación, etc. Bueno, y lo estás presentando esto el sábado 3 de junio. En el teatro, el próximo sábado es, ¿no? Así es, el próximo sábado. Bien. En el teatro Caras y Caretas, esto es Sarmiento 2037 en CABA, ¿verdad? Exacto. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Exacto. Ok. Ahora vamos a contar un poquito de esto porque no lo vas a presentar solo, otra gente involucrada. Sí, sí. Alguno lo conocerá, se trata de Russell Allen, cantante de Symphony X y Adrenaline Mob, el cual ha estado aquí. A través de reportajes, yo estuve conversando con él cuando estuvo en la Argentina, cuando vino la primera vez con Adrenaline Mob y demás. Un tipo, pero macanudo, impresionante. Tanto que, te digo, la nota duró media hora y lo que estuve charlando con él luego fueron 3 horas. Mirá. Porque estábamos enganchados, él quería saber un montón de cosas de acá, le pareció muy piola todo. Y bueno, maravilla entonces. Fue muy linda la nota y fue muy lindo charlar con él y demás. Pero ahora viene a dar una masterclass y después un show en el que vos también participás, ¿es así? Exacto, así es. Bien, maravilla. Contame. Bueno, justamente me contacta Vale, la productora, uh-huh. Con quien ya habíamos hecho Greg Howe el año pasado. Sí. Así que, bueno, ¿cómo decir que no? ¿No? O sea, semejante honor tocar con Russell Allen, nada más y nada menos. Así que con los chicos de mi quinteto y luego con parte de ellos vamos a estar en los 2 shows. Ajá. Lo nuestro va a ser a manera de precalentamiento, ¿no? Vamos a hacer una media horita de donde vamos a tocar canciones de Home y una o dos del viaje también, para luego sumarnos a Russell, ¿no? Bien, acá me dice puerta 14 horas, o sea, arranca temprano. Eso es la masterclass. La masterclass empieza esa hora. Exacto. Bien. A ver, les voy a contar un poco desde la gacetilla. A ver, Russell Allen brindará una clínica interactiva y exclusiva para 30 asistentes compartiendo todos sus conocimientos y cantando sus grandes éxitos este próximo sábado 3 de junio, Teatro Caras y Caretas. Y al finalizar la clase magistral de 3 horas de duración aproximada, flor de clase, se realizará un meet and greet con el artista. Asimismo, antes del show, el guitarrista Cristian Vidal, de Ethereum, estará presentando material de su nuevo trabajo discográfico, Home. Y acá viene la sorpresa para los oyentes. Vos podés participar en el sorteo de 2 pases con meet and greet, simplemente poniendo tu nombre completo y 3 últimos números de DNI en el post que vamos a poner a continuación en el muro de Facebook de Rock and Pop. Vamos a anunciar los ganadores al final de este programa de Tiempos Violentos. Y vamos a seguir charlando con Cristian, pero primero un saludo de Russell Allen muy especial y un tema de Adrenaline Mob como para ir poniéndole un poco de gusto al concurso. Un cover, una boludez de Mob Rules de Black Sabbath cantado por un tal Ronnie James Dio, que cuando estuvo Russell aquí me dijo, sí, la verdad que a John Lande todo el mundo lo identifica mucho con Ronnie y toda la historia, y a mí me molesta un poco porque yo soy un fan de Ronnie realmente y que a mí no me digan nada me da cosa. Bueno, acá lo tenés a Russell Allen cantando

Un evento único, donde se combina el deporte y el entretenimiento. 28 y 29 de julio, Estadio Obras. Conseguí tus entradas solo por tuentrada.com. Aprovechalo con Banco Provincia. Tenés tres cuotas sin interés. Harlem Globetrotters. 28 y 29 de julio, Estadio Obras. Diversión garantizada. Auspicia Banco Provincia. Produce Phoenix Entertainment Group. Invita Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos irte antes de los bises. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Y luego de Adrenaline Mob, continuamos aquí con Cristian Vidal, que me decía que se está aprendiendo los temas para participar ese día, porque ese día, bueno, va a ser la guitarra dentro de... Es un compilado de gente local, digamos, un combinado, perdón. Exacto. De gente local, la que va a acompañar a, al amigo Russell, ¿no? Exacto. Parte de lo que sería el Vidal Quinteto, está uh-huh. Pablo Garrocho, eterno compañero ya desde la época de Cuero y antes, en batería. Gustavo Giuliano, impresionante bajista que justamente grabó en mi disco. Ahora me vas a contar quiénes grabaron el disco, qué es lo que dejamos en el tintero. Uno es él, y que iba a grabar dos o tres y terminó grabando creo que 10. Ajá. Porque es monstruo. Así que muy, muy contento yo y agradecido de tener toda esta gente en el disco. Uh-huh. Y bueno, así que nosotros, y se va a sumar también al show de Allen, Juan Collado en teclados, uh-huh. que dicho sea de paso también va a tocar en el quinteto, ¿no? Y misma situación que Gustavo grabó en el disco, me encantó, así que ahora forma parte del quinteto. Y también César Cirera solamente tocando en el quinteto, que es el guitarrista que toca conmigo desde siempre, ¿no? Bien. No. ¿También te acompañan haciendo tango y progretango y toda la historia? Exacto. Bien. Tango, libertango y progretango, claro. Que era toda la historia que estaba en el viaje y que comentamos alguna vez. Volviendo a Home, concretamente, ¿tenías invitados internacionales en el disco? Sí, está Pontus Egberi. Que me decía que lo que se escribe con ERG al final en sueco se pronuncia Eri o Beri. Exacto. Eso, exacto. Está bien. Pontus Egberi es el de Poodles, para los que recuerden que alguna vez pasamos acá de Poodles, claro, y demás. Claro, y actual bajista de King Diamond. De King Diamond, bien. Después, bueno, está Thomas Bigstrom haciéndome coros en una de las canciones. Está en todos lados, Thomas. Thomas lo invita a todo el mundo porque saben que por una cerveza te da el mejor trato. Claro, bien. Claro. Qué grande. Claro. Y nada, está Thomas. También está Nale de Therion, uh-huh. que grabó en dos de las canciones. Y también está... ¿quién más está? ¿Quién más está? No me quiero olvidar. También está el chico de Dynasty, que ahora hablando de nombres suecos se me voló el nombre de la cabeza. Estamos hablando de Dynasty, la banda. Sí, sí, Dynasty, el baterista de Dynasty. Maravilla, una gran banda. Sí, un pibe macanudísimo que Y se sumó, grabó una de las baterías, el de Holy Smoking Kiss, que es el único tema que no grabé acá. Ajá. Así que bueno, se sumó. Y también está Valdemar Sorista, que tocó el bajo en dos de las canciones. Valdemar, monstruo, produjo gente como Sodom, Creator, tenía la banda. Sí, la gente lo tiene más por su faceta de productor que por su faceta de músico, exacto. Eso es cierto. Y nada, nosotros giramos juntos en la gira del Citrajra. Así que él, al ser futbolero también, hicimos re buenas migas. Y nada, no solo participó del disco, sino que después se ofreció a participar en la mezcla. Y bueno, mezcló y masterizó el equipo de trabajo de él, ¿no? Que son unos monstruos que no los tenía, pero ni soñando los tenía en los planes. Y uh-huh. bueno, y me salió fantástico. Bien ahí. Contame un poco cómo ves el futuro para vos, porque, a ver, entre las preguntas posibles para hacerte es, ¿vas a continuar haciendo eventuales discos solistas o el tiempo que no ocupás en Therion lo tenés como para armar otra banda o estar en otra banda? ¿Tenés ofertas? Esa es la pregunta. Claro, ahora que tenés esta exposición, ¿no? Esta vidriera impresionante que es Therion. Bueno... la pregunta tiene respuesta, por supuesto. Ah. Voy a seguir haciendo discos solistas, uh-huh. porque nada, es una cosa que disfruto mucho, pero no es que tenga prisa, no es que quiero ya estoy trabajando en el disco que va a salir el año que viene, no. No sé cuándo va a salir, no sé de qué se va a tratar, pero seguro voy a hacer uno, porque hace un par de años me encontré con la necesidad de hacer el disco, porque me la pasaba incorporando repertorio ajeno. Ajá. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo además de hacer Therion, después giro mucho por España con una producción con la que hacemos Queen Symphonic Rhapsody, después hemos hecho ABBA Symphonic, y ahora vamos a hacer Pink Floyd Symphonic. Y yo además en esta producción escribo los arreglos para la orquesta, ya que hay orquesta involucrada. Ah, mirá vos, sí, había leído que estabas involucrado en el tema de componer y hacer arreglos y demás. Sí, tal cual. Y la adaptación debe ser una cosa complicada, porque aparte debe requerir de notaciones y demás. Exacto, sí, tal cual. ¿Y eso, qué experiencia tenías vos haciendo eso? ¿O fue algo que se te presentó en el momento y ahí empleaste la oportunidad? Bueno, yo la única experiencia que tenía, ya si bien había estudiado armonía, composición y contrapunto, no lo había hecho nunca con una orquesta en vivo. Sí, ya venía yo haciendo cosas que no había sacado a relucir en público, y me encontraba haciendo cosas con Christopher ya en las producciones de los discos, ¿no? Sí. A la hora de preproducir o arreglar, ¿no? Entonces ya desde dentro de la producción, cuando salió la oportunidad, dije, bueno, sí, claro, por supuesto. Y entonces descubrí esta nueva faceta, ¿no? Y bueno, entonces, como te decía, muchos años, o varios, no, tampoco es que fueron 30, pero 3 o 4 años metido con Queen, o con ABBA, o con Pink Floyd, que por supuesto que lo disfrutás, ¿no? Sí, claro. Más Therion, más esto y lo otro. Y llegó un momento que el cuerpo me pedía a gritos hacer... mi música, claro. Pero el hecho de que existiera, acá está el disco, salió sin ninguna otra expectativa. Bien. Es decir, tengo música que venía ya componiendo desde antes de Therion. Ya te digo, Libertad fue un tema del 2009 y había canciones del 2006, y de hecho hay una que quedó afuera del viaje. Ajá. Así que imagínate, llegó un momento que digo, bueno, quiero compactar esto y dejarlo como si fuera a manera de libro. Esta etapa de mi vida la quiero dejar en un disco, ahora. Sí, después. A veces hay cosas que si se pasan ya no tienen la misma chispa, claro, que tenían cuando las creaste, obvio. Y escúchame, pasaron 10 años y hay temas que dejé afuera porque me aburrí de escucharlos. ¿Entendés? O sea, no vieron la luz. Y entonces dije, bueno, quiero sacar este disco y después veré. Después veré qué. Y bueno, y por supuesto que ahora lo que quiero hacer es, en la medida de lo posible, salir a tocarlo, ¿no? Porque me encontré ahora con la grata sorpresa en los ensayos que lo empezamos a tocar con el grupo y sonaron mejor de lo que yo esperaba que podían sonar en vivo, ¿viste? Así que con eso muy motivado, ¿viste? Acá te mandan saludos desde El Salvador, Adam Jerónimo, saludos para el genio de Cristian desde El Salvador, justamente. Muchísimas gracias, se retribuyen, Bien, y Miriam Onchimiuk también, genial la nota, un saludo para los dos. Bueno, saludos también. A ver, cuando le mostraste, algo que me quedé enganchado antes cuando lo mencionaste, cuando le mostraste los temas a Christopher, ¿no te dijo, che, este no estaría bien para Therion? No, con esto no, porque fíjate que es no está en la beta Therion, digamos, creo, ¿no? No, pero me acuerdo que me habías contado que en algún momento le habías mostrado cosas de tango, o mejor dicho, de cómo adaptarías cosas de tango a otro estilo y demás, y que se mostró muy interesado. Sí, no solo eso, sino hay algo que yo, a lo mejor no te lo conté la otra vez, pero en un punto, en estos años, en una gira, me dice Christopher, una de las cosas por la que yo te elegí, me dice, para la banda, es porque yo vi que teníamos un punto en común en la manera tuya de adaptar el tango de folclore argentino y mezclarlo con el metal, ¿no? Dice, yo encontré todo eso en común con mi manera de ver y adaptar la música clásica hacia el metal con Therion. Bien. O sea, él había estado observando más de lo que yo sabía. Bueno, bien. Y escuchando. Oh. Sí, sí. Maravilla. Bien. Bueno, entonces vamos a repetir para los que llegaron tarde en este caso en particular. Este próximo sábado 3 de junio, Teatro Caras y Caretas, además de la Masterclass de Russell Allen, está la presentación de Cristian Vidal, de su disco Home, solista. Así es, así es. Y con toda la parafernalia. Y después también un show con Russell como para cerrar todo en una de estas gratas oportunidades que tenemos en la Argentina desde que nos hemos convertido en parada habitual de eventos internacionales también. Una última como para contar. Desde la última vez que hablamos hasta Ajá. ahora, y con toda esta oportunidad de estar en Therion, de hacer sí. un montón de cosas y demás, ¿qué más sentís que aprendiste que es invaluable? Bueno, de hecho tiene que ver con el disco también, lo que Ajá. te voy a decir, porque si uno ahora compara el viaje con Home, ves una diferencia de producción. Y es justamente... yo creo que fueron las cosas que se me han ido pegando de todos estos trabajos, ¿no? De haber trabajado tanto tiempo con Christopher en el estudio, o desde haber tenido que desglosar Queen, ABBA y Pink Floyd. O sea que, ¿no? Y encontrarte con cosas que, uy, ¿cómo hago sonar esto? Uh-huh. Hasta, uy, qué buena idea esto. Muchas cosas de producción, el hecho de haber compartido, bueno, ya antes con Eric, o luego haber tenido que meterme con... Con, la con Eric música. Martin estamos claro, hablando, claro, ¿no? Con Eric Martin. Que fueron sí. bandas soporte cuando estuvo acá cantando y demás. Exacto, bien, exacto. Bien. Y compartir trabajo, escenario, aunque uno no haya grabado disco, pero haber trabajado mucho tiempo con, no sé, con Matt Levens o con Tommy Hart también, cuando hacemos estas giras en España, con Lars, el cantante de Home of Work. Toda gente muy profesional que te va dejando cosas, porque a veces compartís cosas, vos le mostrás, mira, estoy haciendo este tema, y ellos te muestran, mira este, mira estos coros, mira esta cosa. Y bueno, yo te diría que en todo este tiempo, que para mí es invaluable, pasó eso, que estuve en la cocina con mucha gente de diferentes estilos, de diferentes, ¿no? Uh-huh. ámbitos, y que me ha servido de muchísimo y me sirve aún, ¿no? Bien, a ver, todo dicho, nada menos que un argentino que tuvo oportunidad de entrar en la escena europea y de verla no en primera fila, sino desde el propio escenario, lo cual es una maravilla realmente. Cristian, muchísimas gracias por estar hoy acá. Yo quedo ansioso de ver toda la historia el sábado que viene, que perfecto, de eso se trata. Perfecto. Y nada, la mejor de la suerte, ya nos tendrás al tanto de lo que va saliendo. Por ¿sí? supuesto, por bueno, supuesto. Este tema de Home lo eligió Cristian, es From the Woods, ¿verdad? Sí, señor, From the Woods. ¿Por qué? Abre y contame la historia brevemente antes de tirarlo. From the Woods, cuando estamos allá ensayando, la broma interna que tenemos los que vamos a ensayar a la casa de Christopher, que está en el bosque, es que, bueno, estamos yendo a The Woods, ¿no? Ajá. Estamos yendo al bosque, es como... La verdad, nadie se quiere quedar más de 2 días porque te morís de aburrimiento. Imagínate que es un bosque y lo único que ves es ciervitos y... ¿no? Acá pasa lo mismo, tipo en la mítica de Villa Cariño, por ejemplo. Ahí tenés, o sea, por ejemplo, que claro. Acá lo de meterse en el bosque significa otra cosa. Exacto, allá es otra historia. No, allá es para nosotros ir a ensayar y a veces es estar grabando una semana y ahí está la broma interna de, uy, te tenés que ir para el bosque, uy, viste, no te envidio nada. Claro. Porque nada, la pasamos bomba, el entorno de trabajo es fantástico. ¿Se puede vivir sin alcohol? Bueno, no, Christopher tiene, cuidado, tiene una bodega interesante, no, alcohol no falta, pero no tenés esa cosa que necesitas, decir, che, quiero tomar un café a la esquina, quiero un bar, no hay, o sea, 30 kilómetros, o sea, olvidate. Estás rodeado de nieve, nada. O sea, lo mejor que te puede pasar es morirte si intentaste sí, salir, sí. ¿no? Entonces, y están las anécdotas de Thomas, que también es algo de lo que huir cuando llega la ocasión. Entonces, lo que pasó con From the Woods es que mientras grabábamos Le Fleur de Mal, un día, como si no hubiera sido suficiente, para mí haber estado tocando 10, 12, 14 horas grabando, estaba totalmente quemado, pero me quedo solo en el estudio. Ajá. Y me viene la idea que es el riff que le da comienzo a la canción que ahora van a escuchar, ¿no? Ajá. Y como ya que estaba ahí con todo el equipamiento de Christopher, grabé y lo guardé en su computadora. Bien. Y automáticamente me olvidé, como era lógico, o sea, me olvidé. Un año más tarde, yo estando acá, me aparece un email de Christopher: te mandé algo por Dropbox, fíjate. ¿Qué? ¿Viste? Lo abro, Vidal's Idea, decía, ajá. ¿viste? Y justo estaba trabajando en la preproducción del disco. Oh. Encontré la idea, dije, uy, mirá esto, qué bueno. Y bueno, y ahí fue que lo entré a desarrollar y sin dar mucha más vuelta, From the Woods. Bien. O sea, ese es el título. Bien, bien. Temas con historia, mi viejo. Cristian Vidal estuvo en Tiempos Violentos. Muchísimas gracias, querido, como gracias siempre. A vos. ¿Eh? From the Woods, sonando de Home, de su nuevo disco solista y con la perspectiva del sábado. Anotate en el post, participá además por un sorteo de entradas y meet and greet, mi viejo, en Tiempos Violentos, por supuesto. Es así, mi viejo. Espectacular lo de Cristian Vidal. Y todavía estamos recibiendo mensajes y recibiendo también algunas aplicaciones para lo que es el show que va a dar en Caras y Caretas y para el cual tenemos dos entradas disponibles si te anotás para el sorteo en el Facebook de Rock and Pop. Y mientras tanto, a veces a uno le toca estar solo, y cuando le toca estar solo, lo duro es pensar en la compañía, por decirlo así. Por eso este tema de Led Zeppelin, que está dedicado a una señorita muy especial, se llama T for One, T para uno. Por ahí refleja el momento de uno, por ahí no. Vaya uno a saber cómo es la historia. Esto es Led Zeppelin haciendo T for One en tiempos violentos. Después viene la tanda, después el himno y nos queda una hora completa para recorrer en rock and pop con todo el metal pesado, el heavy metal, el hard rock, el rock duro. Llámalo como vos quieras, es lo que te gusta. Looking at the clock, time moves so slow. I've been watching for the hands to move until I just can't look no more. I got 24 hours. Thank you. songs for you. I recall you used to say, oh baby, this one's for we two. Which in the end is you anyway. How come 24 hours? Acá, siempre acá, 95.9. Es solo rock and pop, pero te gusta.

Lamb of God se presenta el próximo 27 de junio en Groove, junto con Carcass y con Heaven Shall Burn. Y justamente de Lamb of God escuchábamos Desolation. Desolación, desolación por el fallecimiento del Negro Sánchez y mensaje de los oyentes, muchos de ellos en el Facebook de Rock and Pop. Dice Rodrigo Mariano Viñez, qué bajón, los últimos programas son de homenaje, nos estamos poniendo viejos. No nos ponemos viejos, nos ponemos grandes, porque es tan grande la cantidad de rockeros reconocidos que hay y de metaleros reconocidos que hay, que es lógico que algunos de ellos se vayan muriendo, no todos en una edad tan joven como la del Negro Sánchez, que tenía apenas 52 años. Hoy en día 52 años es una edad joven, con los adelantos de la medicina y el estado de bienestar. Pero sí, es cierto. Gracias por un programa impecable, César. Bueno, muchas gracias por mencionarlo. Martín Cerrulla dice, como fan de Rata Blanca, gracias por este homenaje. El Negro se merece esto y mucho más. Gracias, Guillermo, te extraño. Totalmente de acuerdo. Jimena Castellano dice, hermoso reconocimiento y homenaje a un grande en todos los sentidos. Día duro si los hay, triste, gris. Que llegue el consuelo a su familia y que el Negrito vuele bien alto y su luz ilumine el camino de compañeros, familiares y rateros. Julio César Aramayo dice, mis condolencias para la familia, se fue un grande del metal, ahora está arriba mirándonos, tocando su hermosa música, mucha fuerza a la familia. Rosa Argentina Morales, que en paz descanse, yo lo conocía, Guille vivía cerca de mi casa, nos encontrábamos en el súper, le doy condolencias a su familia, gracias por tanta alegría, tu música siempre la vamos a recordar. Y después condolencias Nancy Derra, Silvia González, Fabián Zaccari, Virgi Vera y los demás que siguen escribiendo al muro de Rock and Pop. No fue el Negro Sánchez el único que se fue esta semana. De hecho, el mismo día, yo momentos antes estaba lamentándome por el fallecimiento de Greg Allman, el líder de los Allman Brothers. Los Allman Brothers son los abuelos del rock sureño. Si los padres del rock sureño son los Lynyrd Skynyrd, los abuelos son los Allman Brothers. No habría rock sureño sin los Allman Brothers directamente. Y fue una banda que con aquel disco en vivo del Fillmore creó una de esas maravillas sonoras. A ver, los discos en vivo no fueron algo espectacular desde el principio del rock. Al principio era muy difícil grabar en vivo, pero algunas bandas pioneras lograron grabar de manera tal que los discos en vivo se convirtieron en un objeto valioso en sí mismo, más allá de la interpretación. Y con las improvisaciones que metían los Allman Brothers, brutales, a veces se iban de 13 a 20 minutos de improvisación y era una maravilla. Bueno, en el Fillmore, el disco en el Fillmore quedó registrado que era algo sensacional. Varias bajas en los Allman Brothers, una muy temprana, el hermano de Greg, Dwayne Allman, que murió a los 24 años en un accidente de tránsito con la moto. Y quedó Greg Allman como líder de una banda que siguió siendo emblemática a pesar de los constantes vaivenes y separaciones y demás. Y con una vida además muy rica que incluso conoció algo del jet set, porque él fue pareja de Cher en una época, en la época en que Cher estuvo más flaca. Bueno, ahí estuvo Greg Allman sacándose fotos artísticas con ella, un tipo fachero definitivamente, y un músico del carajo, guitarrista, tecladista, un compositor extraordinario. Mira, si vas a elegir tributos, te recomiendo uno que es el tributo a los Allman Brothers, de donde vamos a sacar el tema que viene a continuación, hecho por Pat Travers, el guitarrista canadiense, que si te tengo que poner en antecedentes, a pesar de que ha sonado aquí en Tiempos Violentos, es un tipo que tocó con todo el mundo. Desde Nico McBrain de Iron Maiden hasta Tommy Aldridge de Whitesnake, pasando por Glenn Hughes, yéndote hasta Carmine Appice, de Cactus, King Cobra, Beck Bogan and Appice, etc. Él tocó con todo el mundo y siempre que quieras un buen disco de rock and roll lo vas a tener en la figura de Pat Travers, uno de los guitarristas favoritos de Kirk Hammett de Metallica, por ejemplo. Bueno, Pat Travers se encarga de hacer esta maravillosa versión de los Allman Brothers de Midnight Rider. Esto es El Jinete de Medianoche. Nosotros somos jinetes de medianoche y estamos cabalgando hacia la madrugada sin ningún pudor. Por Greg Allman va este maravilloso tema, esta maravillosa versión, este cover. just riding with the keys inside. But they ain't gonna catch the midnight rider tonight, baby. Oh! En nuestra sección en vivo es otra cosa. Acabamos de escuchar a Blind Guardian haciendo Mirror Mirror en vivo, por supuesto, porque es un adelanto de su próximo disco, que viene en CD y en una cajita de LPs y toda la historia, según cuenta la gente de Nuclear Blast, la compañía grabadora, que se llama Live Beyond the Spheres, vale decir, en vivo más allá de las esferas, y que recoge varios shows de la banda durante la gira europea de 2015. Este fue un adelanto. Y otra sorpresa para los que gustamos todavía de los shows en vivo, digo todavía como si no fuera la principal atracción de este momento, más allá de lo discográfico que está siempre de capa caída desde que el formato digital tomó por asalto el mundo. Bueno, para aquellos que preguntaban si iba a venir Deep Purple a la Argentina, ahora que hablamos del nuevo disco, de Infinite y demás, sí, efectivamente está viniendo Deep Purple, nada menos que el 6 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, con, atenti, Lynyrd Skynyrd. Antes que hablábamos de rock sureño y de los padres, bueno, estos son los padres, los que quedaron, accidente de aviación y otras bajas de por medio. Para mí el atractivo principal es que viene Rick Medlock, que era guitarrista de Blackfoot y ahora toca en Lynyrd Skynyrd. Y bueno, me muero de ganas por sacarle aunque sea una foto o un autógrafo o lo que sea. Y Tesla, que es una banda que me perdí en algún momento en un festival en Europa, pero que tengo ganas de verla acá, porque es una de esas bandas que me vienen interesando enormemente a través de los años. Pero Deep Purple, mi viejo, Deep Purple, ¿cómo decirle que no? Y vamos a escuchar nada menos que un tema de los bonus tracks de Infinite, del último álbum, que por supuesto está en vivo, porque esta es nuestra sección en vivo, y es nada menos que Strange Kind of Woman. Esto es en vivo en el Wacken, en el Festival de Wacken. Deep Purple sonando en tiempos violentos, ¿dónde si no? Another fancy. She left a trail of happiness and misery. I loved her. Everybody loved her. She loved everyone and gave them good return. I tried to take her. I even tried to break her. She said, I ain't for taking. Won't you ever learn? I want you. I need you. I got to be new. Spent my money and it took my turn. I want you. I need you. She looked like a raver, but I could never please her. Birthday morning, boy, you can't go far. Oh, I couldn't get her, but things got better. She said, Saturday night from now on, baby, you're my star. I want you, I need you, got to be me. Spent my money and it took my turn. I want you, I need you, I got to be me. Got a strange kind of. She finally said she loved me. I wed her in a hurry. No more colors in a room of pride. I'm dreaming, I feel like screaming. Want my woman just before she died. I want you, I need you, I got to be near you. Spend my money and I take my time. I need you, got to be near you, man. Got a strange couple here. Yeah, she was a weird one, all right. Gets in line, yeah, yeah, yeah. She was a dirty, dirty baby. She was a fantastic. Thank you very much. How you doing? All right? Si te lo tenemos que explicar, stop. Es porque nunca lo vas a entender. 95.9 es solo rock and pop. Pero te gusta. Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible. ¿Sabes para qué está el ejército? Para defender la patria. ¿Sabes cómo lo hacemos? Nos preparamos, formamos soldados con valores, nos capacitamos, nos equipamos y modernizamos. Todo para brindar apoyo a la sociedad, ocuparnos de los argentinos en la emergencia, contribuir al mantenimiento de la paz e involucrarnos en investigación y desarrollo. Estamos al servicio de la Nación. 29 de mayo, Día del Ejército Argentino. Usemos agua segura después de una inundación y prevengamos enfermedades. Para que el agua sea segura, ponele 2 gotas de lavandina por cada litro o hervila durante 3 minutos. Luego, conservala en un recipiente limpio y con tapa. Acordate de lavarte las manos con agua y jabón antes de comer y cocinar, o después de ir al baño, cambiar pañales y limpiar la casa. Para beber, cocinar, lavar alimentos o vajilla, siempre usa agua segura. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Tenemos 3 noticias y cada una es mejor que la anterior. 1. Steve Vai va a venir a la radio. 2. Va a traer una guitarra. 3. Te la va a regalar. A vos. Escuchaste bien. Usando el hashtag #BuyenRockandPop, subí un video que demuestre tu virtuosismo tocando la guitarra en cualquier estilo y participa. Él va a elegir a quién le regala su exclusiva Ibanez Gem. No dejes de escucharnos, salvo para grabar tu video. Steve Vai, exclusivo de Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un tarado, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Escuchábamos a Certera, a los locales Certera, con su tema Cola de Paja, Certera, la banda del Pipa Rodríguez. El álbum es del 2014. Y vamos a presentar una novedad. Hoy estuvimos parcos con las novedades, pero salió el adelanto de lo nuevo de Rage. El disco se va a llamar Seasons of the Black, las estaciones de lo negro. Y ya hay un adelanto titulado Blackened Karma, vale decir, karma oscurecido. Hay nueva formación para Rage, por supuesto está al frente Pibi Wagner con otros dos personajes y que presentan este nuevo disco que además tiene una suerte de pequeña obrita conceptual que se llama The Tragedy of Man. O sea, los últimos cuatro temas del disco son partes o movimientos de esta obrita conceptual. Seasons of the Black, y si querías un adelanto, bueno, acá lo tenés. Se llama Blackened Karma. Los alemanes Rage le ponen esta onda al Tiempos Violentos de la Madrugada. read your lips. The more the mask you wear rips. But when I seek out your voice, my ears are overcome with noise. You show and tell with greatest ease, raving possibilities. Engage in crime, my grasp, my throat, and raise my mind. Starts to smoke and force mental overload. Angry again, angry. Ow! And when the story takes a twist, it folds like a contortionist. Slide of hand, quick it's change. The old tricks have been rearranged. Colorado, era Megadeth haciendo Angry Again, enojado otra vez, y no seguramente porque no pasemos novedades, porque tenemos alguna más en el tintero, varias más. En realidad el programa podría durar hoy 3 horas más y tengo novedades para llenarte la cabeza. Pero no, vamos con más alemanes después de que presentamos una novedad de Rage. Ahora son los Edguy, que cumplen 25 años, y para este 25 aniversario sacan un disco que tiene algunos de sus mejores temas, algunas rarezas antiguas y nuevo material. Se llama Monuments, Monumentos, el disco que van a sacar, que en realidad son dos CDs y un DVD con algunos videoclips, además añadidos, que están dentro del DVD, por supuesto. Y esta edición de lujo permite escuchar algún material inédito, como por ejemplo este que vamos a escuchar ahora, que se titula Raven Black, vale decir negro como un cuervo. Estos son los Edguy, la banda de Tobias Sammet and Company, que mantiene su formación desde el principio. Edguy sonando en Tiempos Violentos, Raven Black. We'll be right back. Motorhead con Werner, y esto es Áspera, que indica que el programa llega a su fin, pero nos queda un último tema, el tema de despedida, como siempre, y hoy por supuesto se lo vamos a dedicar al Negro Sánchez, como todo el programa. Los ganadores del Meet and Greet con Russell Allen son Anabela Ordóñez y Nicolás Treintín. Anabela Ordóñez y Nicolás Treintín pueden ir a buscar su meet and greet directamente al Caras y Caretas el próximo sábado, mi viejo, y preguntar por Valeria Fernández. Igual se lo vamos a enviar el mensajito, pero son los ganadores. No pueden ir con acompañantes, es para ustedes solos, es exclusivo. Anabela Ordóñez, Nicolás Treintín, ganadores de Tiempos Violentos el día de hoy. Nos vamos a despedir con El Último Ataque, un tema del primer disco de Rata Blanca. Cantaba Saúl Blanch en aquel entonces y el Negro Sánchez ya estaba ahí, así de increíble. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y aunque caigan a un lado y otro amigos, compañeros, ídolos, ustedes sigan de frente, que es lo único que existe. Vos y tu circunstancia. Punto. El Último Ataque, Rata Blanca. Chao, gente, nos vemos en 7 días. 95.7. Es solo rock and pop. Pero te gusta.